El Adri Music. La Peruana. Mira que te hace. Bye bye, que te vaya bien. Lo que sentía por ti, hoy se terminó.